de la ley de VIH o de la modificación de la ley que ya existe. Por eso es que estamos muy agradecidos con Raúl, que es de la Asociación Darnos la Mano La Pampa, para charlar un ratito acerca de lo que podría aportar esta modificación de la ley existente. Buenas tardes, Raúl. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bien, Raúl, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Sí, esta ley, no te corrijo, sino te digo la denominación que es Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales y otras infecciones de transmisión sexual, entre ellas la tuberculosis. Muy bien. Pero está apuntada mucho al VIH. Muy ¿verdad? Bien. ¿Por qué es importante que se modifique esta ley y qué es lo que aportaría, por lo menos, a las personas que viven con VIH, como es tu caso, según entendemos, Raúl? Bueno, esta ley lo que hace es actualizar un virus que está hace más de 30 años en la República Argentina y en todo el mundo, y que tenía todo desactualizado, ¿verdad? Se consideraba de otra manera, no había protección en la identidad de las personas, no había atención integral. Todo eso no está contemplado en la ley vieja, la que se cae ahora, si Dios quiere, en diciembre. Va a entrar en vigencia esta nueva ley, donde protege a las personas con VIH, donde un punto importante que se trabajó mucho es en la atención integral de la persona en la parte médica, ¿verdad? Claro. La no discriminación, que una persona no puede ser despedida de su trabajo porque tiene VIH, ni buscarle la forma. Ahora una persona con VIH no puede ser despedida de un trabajo, ¿verdad? Tiene que haber una razón muy, muy, muy importante para que esa persona pueda ser despedida, pero no. Por su patología no puede ser despedida. Después, lo que tiene de importante esto es que se va a crear una comisión nacional para el tratamiento de todo lo que son campañas de prevención, diagnóstico, seguimiento de las personas que viven con la enfermedad. Y en ese consejo, esa comisión nacional, o Consejo Nacional, no sé el nombre que le van a dar, va a estar integrada por todas las asociaciones de las organizaciones civiles que trabajamos con VIH, ¿verdad? En este momento no está así. En este momento hay un programa nacional, que ya no se llama programa, es una dirección nacional de VIH, y no trabajan personas con VIH. O sea, trabajan personas con VIH, pero no las asociaciones civiles, ¿verdad? Claro. Que son los que trabajamos en campo, los que andamos en la calle, los que andamos visitando a los compañeros, porque nosotros conocemos la problemática de los compañeros. Entonces, esta nueva ley permite que nosotros aportemos a ese consejo a ver cuál es la realidad de la persona. Muy bien, en este caso la ley va a tener un abordaje de las problemáticas de las personas con VIH o con SIDA en la Argentina para colaborar en la construcción de los programas o las articulaciones de las políticas que hagan falta. Raúl, es importantísimo, digo, porque esto lo teníamos entendido de primera hora, que las organizaciones estaban laburando en el proyecto de ley y que además sí iban a ser incluidas por la mirada que pueden aportar justamente. Hablaste a la pasada de personas con VIH que pierden su laburo. Raúl, ¿esto existe? ¿Sigue sucediendo en la Argentina? Sí, sigue sucediendo. Ha sucedido acá en La Pampa, sin ir más lejos. Ha sucedido. El caso que más recuerdo ahora de una compañera, esto se fue muy poquito, una compañera que era cajera de un negocio, entonces tuvo que blanquear su situación por la obra social y porque faltaba 2 o 3 días para hacerse estudios y todo eso, tuvo que blanquear su situación y le dijeron, bueno, normal, está todo bien, pero a la semana despido, justificado por razones laborales. ¿Qué excusa le dieron? Que faltaba plata en la caja, ¿verdad? Entonces, como nada, quedó como eso. No dice que nadie te despide por tener VIH, ¿verdad? Si no te inventan algo. Algo inventan. Y ahora eso no va a poder ser así. No es tan fácil ahora despedir a una persona con VIH. Tenés que justificarlo muy, muy bien. ¿Por qué lo vas a despedir? Muy bien. Esto va a ser uno de los avances con la nueva modificación de la ley. Sí. Ahora, Raúl, esto, la verdad, a mí me deja atónito porque ni siquiera lo había pensado. Después de tantos años con el VIH presente en nuestra sociedad, pensé que estábamos como mejor preparados para la convivencia con las personas que... Hemos avanzado bastante, pero nos falta más todavía. Nos falta mucho más todavía. Hoy una persona con VIH, primero te repito, no tiene una enfermedad, tiene un virus que lo va a tener toda la vida. Esa persona no transmite el virus porque le das la mano, porque lo abrazás, porque charlas con él, porque compartís una cena, no lo transmite por eso. Lo transmite por relaciones sexuales sin cuidados, ¿verdad? Entonces hay que tener, nosotros hacemos como institución, hacemos mucha campaña de prevención en ese tema. Que usen el preservativo, si no tienen plata para comprarlo, que vayan a un hospital, vayan a una salita que son gratis los preservativos, ¿verdad? Entonces hay que usarlo por distintos motivos. Siempre nosotros, nuestras campañas son muy, muy vulgares, que nos dicen, una vez nos dijeron, son muy vulgares para hablar, pero yo, es la forma que entiende la gente popular, llamémosle. Gente de si vas a un barrio popular de Santa Rosa no podés hablarle de profilácticos, preservativos, campos de látex y de tener relaciones sexuales o cuando vas a, nada, nosotros vamos y hablamos en criollo. Se habla esto de es coger, un porro, claro, se habla de coger. Y cuando se habla vas a coger, ponételo, hermano, porque te vas a joder. Cual. Qué pacatos. Entonces, a la hora de criticar, Raúl, la verdad. Por eso te digo que nos falta avanzar cosas todavía. Bueno. Todavía existe la discriminación, existe. O la falsa discriminación que le decimos nosotros cuando vos hablas con alguien y te no, está todo bien, qué lástima que tenés eso. No me tengas lástima por tener lo que tengo. Mírame como una persona común, vulgar y silvestre que quizás haga cosas que vos, como persona sana que te consideras, no te animás a hacer. Yo las hago. Entonces, no soy ningún enfermo ni nada. Entonces, aportamos mucho eso nosotros. Y después... Lo vemos también, Raúl, en la participación de darnos la mano, por ejemplo, en a ver si recuerdo bien, por ejemplo, en la Fiesta Nacional del Teatro, puede ser, que se realizó el año pasado, estaban ahí en una verdadera campaña de concientización, ¿no? Preservativo. Nosotros ya se está... por cuestiones de modernidad, de un montón de cosas, hoy el folleto ya no se está usando mucho, porque el folleto la gente no lo lee, ¿verdad? Entonces, si vos le entregás tres preservativos y un folleto, la gente el folleto lo tira y el preservativo lo guarda porque ya sabe para qué son. Entonces, el folleto medio... Entonces, nosotros nos dedicamos más a andar repartiendo preservativos, ¿verdad? Nosotros hemos ido... Fuimos... Bueno, en lo del teatro, en la Fiesta Nacional del Teatro se repartieron cerca de 6.000 preservativos en esos días. Me acuerdo porque no dábamos abasto llevando las cajas. Y después estuvimos... Excelente. En un Sí. ¿Te acuerdas los recitales que se hacen en Tuay? Sí. Se hacían y se hacen. En el último que estuvo Ulises Bueno, nosotros repartimos 10.000 en una noche. ¡Qué bueno! Y gracias a Dios contamos con eso, de que el organizador de eso ya nos conoce y no nos ponen ni en la más mínima sugerencia, nada para entrar. Directamente vamos y entramos y repartimos. Cosa que también hemos aprendido con el tiempo, porque todo se aprende en el tiempo. Nosotros entrábamos antes adentro del campo, cuando estaba toda la gente amontonada, estaban todos los flacos tomando su cerveza, disfrutando de ese momento. Y sí, lo recibían, pero por ahí estaba la cargadita. ¿Para qué lo quieren? Va. Entonces cambiamos la técnica. Vamos a repartir cuando entran, ¿verdad? Y la gente ahí lo recibía de otra manera. Entonces dijimos, no, hay que hacerlo cuando entran. Adentro hay que estar después. ¿Me entendés? Que te vean ahí adentro. Pero nos dio el resultado la entrada, ¿verdad? Lo que está faltando ahora, que lo vamos a empezar a hacer, pues estamos por hacer un pequeño convenio con el Ministerio de Salud, es los boliches, que siga habiendo preservativos en los boliches, no campañas dentro de los boliches, porque no sirven. Que haya un dispenser con preservativos gratuitos para que la pibada o para quienes vayan o vayamos al boliche podamos servirnos. ¿Cuánto de información falta, Raúl, en la provincia de La Pampa a nivel estadístico? ¿Tenemos una idea de cuántas personas viven con VIH en la provincia? ¿Cómo estamos con respecto a nuestra conciencia como sociedad pampeana, Raúl? Estamos bien, pero están aumentando los casos, ¿verdad? Y bueno, todo eso es por falta de campañas de prevención masivas. O sea, vos cuando insistís con algo, ¿por qué la gente tomó conciencia de lo que era el COVID? Porque se andaba por todos lados haciendo prevención, ¿verdad? Y bueno, 2 años que no se hizo nada con VIH. Entonces la gente como que se olvidó del VIH. Y el VIH sigue existiendo y seguirá existiendo hasta que esté la cura, que también estamos peleando con eso. Entonces, ¿qué pasaba? Nadie se cuidaba, porque ya no, si no habla... Vos mientras mantenés vigente un tema lo va a hablar la gente, ¿verdad? Si no, se olvidan. Entonces hay que volver a eso. Hubo un pico, un rebrote, según lo que habló una jefa de servicios sociales de ahí, dice que hubo un rebrote de VIH en Pico. Hay una discrepancia con lo que es el programa porque no anotan los casos o algo pasó. Entonces si vos... Eso, todo caso nuevo que sale, tenés que informarlo inmediatamente al programa para que entre en programa y todo el seguimiento que hay que hacerle después. Que eso nosotros, por ejemplo, nosotros como institución no podíamos hacer testeos rápidos. Había que hacer una capacitación, porque es un tema complicado. No es ir pincharle un dedo a una persona y esperar 15 minutos a ver si te da verde o rojo. El tema cuando te da verde es genial, saltás de alegría. Y si te da rojo, ¿qué haces en ese momento? Tenés que estar preparado para que la persona reciba esa información. Con un acompañamiento psicológico, por ejemplo. Exacto. Entonces, hay que estar preparado, tal cual. Nosotros, el protocolo que se sigue es el siguiente. Tenemos 2 personas, me incluyo porque yo soy uno, que hacemos el pre. Preguntamos, asesoramos, le decimos qué es el test, que puede salir positivo, si sale positivo que no tenga miedo, porque hay que confirmarlo, porque puede ser un falso positivo. Después viene el testeo, que son otros 2 chicos, y después 2 personas más que hacen el post, ¿verdad? Que si da positivo, nosotros inmediatamente tenemos que informar a epidemiología, en este caso programa provincial, para que esa persona sea seguida inmediatamente por la autoridad de sanidad. O sea, de ahí nosotros, nuestro trabajo con testeo terminó ahí. Pero es importante hacer el testeo, pero más importante es hacer la prevención. Entonces nosotros... Muchas veces lo hablamos con el subsecretario, con el doctor Vera, que es un amigazo y colaborador. Le digo, doctor, sale más barato, vamos a hacer números ideológicos, le sale más barato a usted dándome 100.000 pesos para que yo salga a hacer una campaña de prevención y que no salgan casos, porque los casos cuestan más de 150.000 pesos atender un paciente a la provincia, con medicación, la medicación colateral, la atención, los análisis, todo lo demás. Si sumás todo eso, te sale 150 mil pesos cada paciente de VIH. Y le digo al doctor, si usted me da 100, yo se lo prevengo. Y me dice, sí, tenés razón, es mejor prevenir que curar. Entonces, por eso él nos apoya mucho con todo este tipo de campañas. Muy que sacamos bien. Hace muchas campañas. De hecho, tenemos que ser muy agradecidos con el gobierno de La Pampa. El gobierno de La Pampa nos donó una tráfica a nosotros, una linda camioneta, que la convertimos nosotros ahora en unidad de testeo rápido. O sea, para ir a hacer nosotros ahora un testeo rápido tenemos que preparar un lugar donde está dividido, en fin, un montón de cosas. Bueno, esa camioneta ya está lista para eso. Definitivo. Está dentro de la camioneta, va a estar para hacer el testeo rápido y confidencial. Qué bueno, qué buen avance. La verdad es que definitivamente hay que entender que hay una respuesta de parte de las autoridades. La única parte que estaría faltando sacudirle un poco, no sé si de la solapa, es a la sociedad para que se arrime a los centros de salud o averigüe cómo hacerse un test de VIH, porque no estamos seguros completamente, Raúl, no, de cuántas personas viven con VIH. Exacto. Y además Además hay una problemática que hablaste a la pasada ahí de cómo decir, de cómo acercarse con un profiláctico, con un forro en la mano, claro, a otra persona. Lo cierto es que al mundo de la vida sexual están llegando permanentemente nuevas, sí, personas que se incorporan a tener vida sexual, y estas campañas no pueden faltar aunque haya otra pandemia. Hubo un paralelismo ahí, si querés, cuando apareció la COVID, Raúl, yo me acordaba del virus, porque había muchas personas que decían que el barbijo no servía para parar una infección, que no se podía confiar en un artefacto o en una cosa, sí, para evitar la infección, y yo me acordé inmediatamente del VIH, donde una cosa, una pequeña aplicación sobre una, exacto, parte del cuerpo evita la infección. Así que bueno, eso me sirvió un poco como guía cuando tronaban aquellas voces que, sí, bueno, que hacían dudar sí, exacto, sí. Nosotros tenemos como lema: todos somos portadores de VIH hasta que demostremos lo contrario. Entonces, ¿cómo demostrar lo contrario? Con un test, un testeo rápido. Muy ahí bien. Estás demostrando que vos no tenés VIH. Mientras tanto, tenés que cuidarte como si lo tuvieras, sea con quien sea, menos con tu pareja estable. Si vos tenés pareja estable, no tenés ningún inconveniente, tal cual, y si hay fidelidad también. Claro. Por ahí, ¿viste? Sí, sí, sí, todo tiene que ver, Raúl. Lo cierto es que son situaciones que tienen que ver con la salud de cualquier persona de nuestra sociedad. Es por eso que no hay que hacer oídos sordos y tampoco mirar para el otro lado. Si hay una canasta o un dispenser que tiene profilácticos ahí, hay que ir y agarrar. Hay que ir y agarrar y usarlos. No tenerlos en el bolsillo ni en la cartera. Raúl, ¿cuántos años tiene darnos la mano la Pampa? 8 años. Ocho años. ¿Y cómo se las ingeniaron para laburar durante los años de pandemia? ¿Estuvo mucho suspendida el laburo de concientización? Sí, eso estuvo parado. Lo que salidas, aceptarlas y todo eso, estaba todo parado porque no se podía juntar la gente. Pero nosotros trabajamos más quizás en esos 2 años que en los 6 anteriores. Porque en esos 2 años tuvimos que asistir con viandas a la gente, comida, mercadería. Pacientes que daban positivo había que acompañarlos psicológicamente, llevarles hasta cigarrillos, por decir algo, pero no dejarlos solo en ese momento. Claro. Gracias a Dios tuvimos la suerte que ningún paciente nuestro falleció por COVID, ¿verdad? Sí, en Buenos Aires y en otro lado sí, mucha gente falleció, pero nosotros acá en La Pampa no, y fueron pocos los casos de gente positiva con COVID. Todos, lo primero que se hizo, vacunarlos a todos. Inmediatamente cuando llegó la primera dosis, adentro todo el mundo a vacunarse. Segunda dosis lo salíamos a buscar nosotros, vamos a poner la segunda. Con la tercera lo mismo. Y ahora con la cuarta estamos esperando que llamen nada más. Pero después está. Pero el colectivo ha crecido en conciencia también de cómo cuidarse, y en eso tienen mucho, mucho que ver, Raúl, desde darnos la mano, así como desde cada organización o asociación que hay a lo largo y ancho del país que ha estado colaborando con este proyecto de ley. Del centro del país, porque nos toman así en el programa nacional, el centro del país somos la única institución abocada exclusivamente por estatuto a VIH. Y atención, bueno, el estatuto es muy grande, pero somos la única institución que trabajamos con la problemática del VIH, ¿verdad? Y están integradas por personas con VIH. Eso es muy importante. Y después otra de las actividades que empezamos a hacer, que la habíamos parado también, era la visita a la cárcel, a la unidad penal número 4. El miércoles ya ingresamos nuevamente, así que vamos a ver los compañeros. ¿Volvieron? Que están. Sí, volvimos ahí. Bueno, gracias a Dios. Los que estaban no están más. No, perdón, uno solo está, nada más de los de antes. Bueno. Fue una alegría encontrarnos. Después, chicos nuevos que hay. Bueno. Atenderlos también a todos. Y llegan con el mensaje de que hay que concientizarse, hay que cuidarse de la transmisión de enfermedades infecciosas por vía, sí, sexual. Hay que cuidarse del VIH y a testearse, ¿eh? Nos está invitando todo el mundo a testearse. Raúl, de darnos una mano. Sí, sí. 21 de mayo estamos acá en la unidad básica de Zona Norte. Así que toda la barriada, la muchachada, vengan el 21 a las 4 de la tarde acá a la unidad básica de Zona Norte. No miren la parte política porque lo tenemos que hacer ahí porque no encontramos otro lugar. Entonces lo vamos a hacer ahí. Y bueno, nos han pedido que vayamos a otra unidad básica, así que estamos haciendo turno para todas porque si no, no damos abasto. Y tenemos varios lugares más que tenemos que ir, así que tenemos que arreglar la agenda Y tenemos la desgracia, con suerte, bueno, esa camioneta estaba funcionando perfectamente, la sacamos y se rompió. Ah. Se rompió la bomba inyectora. Así que ahora estamos juntando plata, no sé cómo vamos a hacer, pero la vamos a sacar. Si hemos vencido una enfermedad, te imaginas, no vamos a vencer una camioneta. Muy bien, muy bien. Ese es el espíritu, Raúl. La verdad es que entendemos que están haciendo un laburo indispensable y les agradecemos a todos y cada uno de los que laburan en darnos la mano, La Pampa. Hay un Facebook. ¿Qué otra red social tienen, Raúl? Mira, por ahora, como hemos estado tan ocupados estos días en hacer, tenemos el Facebook, que es Darnos la Mano La Pampa. Y lo más importante es que tenemos el contacto que lo consideramos más íntimo, más privado, que es el WhatsApp, ¿verdad? En un Facebook por ahí hay mucha gente, y, bueno, qué sé yo. Lo tenemos más al WhatsApp, que creo que vos tenés este número, el 552812. Ahí nos pueden escribir, consultarnos, sea la hora que sea. Lo repetimos para que tome nota la audiencia, pero mientras lo comparto en el Facebook, Raúl, lo voy a aclarar, le voy a poner el número del WhatsApp para que cualquiera se pueda comunicar de forma privada para ver dónde anda la camioneta que esperamos que pronto esté reparada. Ya va a estar prontito, ya va a estar prontito porque ya hay gente que nos está colaborando, nos preguntó cuánto les cuesta el arreglo, nosotros podemos aportar tanto. No queríamos pedirle al gobierno porque ya demasiado nos donó la camioneta, así que la otra parte, es muy chiquita la suma, si vos te pones a analizar, creo que son 60.000 pesos que sale el arreglo, pero bueno, hay que tenerlo, nosotros que tenemos reservado algo, pero también tenemos que tenerlo guardado por si sale una emergencia. Como corresponde, muy bien, como corresponde a gente previsora. Raúl, muchas gracias, ¿eh? Que tenga buena jornada y vamos a estar recordándole a la audiencia, cuando llegue la fecha le vamos a recordar de que van a estar en la unidad básica de Zona Norte en Santa Cruz 1255 el sábado 21 de mayo. Un abrazo, Raúl. Dale, y estás invitado vos también a participar. Dale, gracias. Dale. Que tenga buena tarde. Un abrazo. Gracias por llamar. Hasta luego.